La investigación que ha hecho, entre otras personas, nuestra colega Paola Ugaspa del IDL, estableció que mirando la grabación de la cámara que está en la urbanización donde vive el señor Adam Pola, se ve claramente cómo Adam Pola ingresa a su casa alrededor de las 10 de la noche y no vuelve a salir. Y claro, IDL ha revisado todo el tape, que no tiene edición, que es continuo. No sale, no vuelve a salir. Y además esto lo refrenda su esposa, Mariana de Pola, que es una mujer con un carácter tan fuerte que estoy seguro que no habría de apañar ninguna salida, ningún safari sexual nocturno del marido. Es decir, le da una pateadura antes, ¿no? Entonces, todo era una farsa. La reja de la oficina del señor Adam Pola solo se puede abrir con un botón eléctrico que está escondido. O sea que si la señorita hubiese huido escandalizada por el intento de violación del señor Toledo, tendría que haber conocido exactamente la ubicación del botón. Y no se la habrían dado porque dice ella que se estaba llevando el celular del asesor de Toledo. O sea, todo mentira, todo farsa. Impresionante cómo se armó esto. Y se armó, claro, usando a un parlamentario que no tiene ninguna idea de lo que le puede costar esto. Si es que hay justicia en el Perú, ese señor tendría que someterse al levantamiento del fuero parlamentario y, por supuesto, enfrentar el Código Penal y la justicia. Porque si este señor, como todo lo indica, se ha prestado a esta asquerosidad de signo montesinista, aunque estemos en época de Alan García, este señor tiene que ir preso. Si en este país hay justicia, ese señor que inventó eso, o que ayudó a inventar esto, tiene que ir preso, simplemente. Vamos a ver, yo desafío al destino, y casi seguro que voy a perder. No va a ir preso. Y esto va a escurrirse como el agua sucia en el lavabo. Como han metido la pata, ya no van a volver a hablar del asunto. Como el IDL los ha descubierto, ya no van a volver a hablar del asunto. Inventarán otra cosa. Ya no será fui violada en una orgía, ¿no? Sino estaba en mi cama y me atropelló un carro. Ya está. Cualquier cosa. Porque en este país todo puede pasar con tal de enlodar a alguien que se atreve a decir algo que contraríe al doctor Adán García y a su entorno de egos superdotados, ¿no?